Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 77 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. La semana pasada tuvimos por aquí a las tortugas ninja y así mientras nosotros estábamos trabajando en el salón del manga. Y hoy es justo que os contemos qué vimos allí y qué nos pareció. Hola Ethan, es verdad. Además hoy tenemos un invitado especial en la Osera. Pero no un invitado cualquiera, un inventor como Marco. Sí, bueno, el invitado que tenemos le gana bastante sí. A Marco. Marco está haciendo ahí de principiante todavía. Hoy damos la bienvenida en la Osera a Tony Moña, que es diseñador del juego Dinamita, del que luego hablaremos. Bienvenido, Tony. Bienvenido, muchas gracias. Pues nada, ahora luego comentaremos cosas de tu juego. Y ya que estamos saludando, hola Marco. Hola, buenas. Ya que pero estamos. Pero yo trabajo aquí. Yo todavía trabajo aquí, entonces. Sí, ya te tocaba hablar un ratillo, lo justo. Saluda y ya está, no hace falta que te enrolles, que luego ya tendrás oportunidad de enrollarte. Pues no sé, tú sabrás. Si trabajas, dinos qué música ponemos hoy. Ay, lo que tengo que aguantaros. Hoy, bueno, como vamos a hablar de Salón del Manga, hoy no, la película que vamos a tratar no me gusta la banda sonora. A ver si me ponemos un poquito de música de animes y a ver si os gustan. Pero vamos al tajo, que tenemos temas y hay que ir haciendo camino. ¿De qué hablamos hoy? Se hace camino al andar. Sí. Qué poético nos ponemos de vez en cuando aquí. Sí, eso, entra añoranza. La primavera, el campo, sí. Las flores. Los estornudos. Bueno, vamos a centrarnos. Hay que ser breve porque no merece mucho más. La peli que vimos, esa de la que no te gusta la banda sonora, pues es Mordecai y bueno, comentaremos así algo de ella. Bueno, como hemos dicho... Yo no la he visto. Ni falta que hace. Como hemos dicho, le dedicamos un buen rato al quinto Salón del Manga de Alicante y aprovechando que nuestro invitado estuvo allí también, pues que nos eche una mano y comente qué le pareció. Y terminaremos hablando de Dinamita, el juego con su creador Tony, nuestro invitado de hoy. Sí, además le hemos hecho unas partidas. Normalmente comentamos los juegos sin su creador, pero hoy, como es un juego moderno... Juego especial... Pues eso, vamos a hablar de la semana de Canal Osera y luego nos centramos en el juego, que estamos ya deseandito sí. Y no acabamos de sobre terminar. Todo tú. Sí, porque gano unas cuantas partidas. ¡Sí! Eso siempre mola. Eso el juego a mí me ha gustado mucho, claro. Hay que decirlo. Bueno, semana de Canal Osera. Luego aterrizamos. Los retweets. Tenemos dos programas pendientes porque la semana pasada no hicimos feedback. Uh-huh. Y nuestro amigo Dogos MLG retuiteó los dos, el 75, el de Juegos de Guerra y el de Las Tortugas Ninja. Y también estuvo por ahí Josemi en iVoox, que nos puso ahí un comentario que le gustó mucho que en Juegos de Guerra tuviéramos la compañía de Antonio Barnet del despacho del Dr. Beckman y bueno, nos lo dejó ahí en iVoox. Que sepáis que estamos en iVoox también. En iTunes. ¿Qué noticias tenemos por ahí? Cosas que han ocurrido. Hot Factory ha cumplido 4 añazos y lo celebraron gastando una broma a su audiencia y otra a su director, en la que nos permitieron participar. Sí, participamos en las dos, porque hicieron la broma de que Hot Factory se acababa. Entonces, todos los podcast amigos, que fuimos muchos, le dedicamos un audio sin lamentando su final y repartiéndonos como buitres a los del equipo. Y luego Adri, el director, no lo sabía, pero también grabamos un audio pues felicitándolos por los 4 años y fue muy muy emotivo porque tuvieron como media hora de audios de amigos felicitándolos. Como media hora, pues el podcast video que editaron duraba como 3 horas. Sí, no, el programa duró 4 horas. O sea, el programa aniversario duró 4 horas. Bueno, y que sepan, por si están oyendo esto, que Ethan escuchó la felicitación, el gracias que nos dieron a pesar de los tacos. Que Adri, bueno, soltó un taco, no voy a repetirlo yo, y dijo, ¿ves? Por esto no puede escuchar Ethan el podcast, pero no. Pusimos justo el trocito a pesar de los tacos y así Ethan ha escuchado el que... Más cumpleaños. En Osera tenemos 2 cumpleañeros. Que son Lidia Puchades y Moisés Moix. Feliz, feliz cumpleaños. Sí, que además siempre le ponemos Moix y creo que es Monsix o algo Monsix así. Monsix o algo así, bueno. O sea, bueno, nos perdona Moisés, sí, que nos quiere mucho también. Y porque nosotros siempre cambiamos el nombre a la gente. Es verdad, o sea, yo estaba dudando, digo, le he estado a punto de preguntarle a Tony, digo, Tony Moya, eres Tony Moya, ¿verdad? Es que siempre cambiamos los nombres a la gente. Es alucinante. Bueno, y nuevos amigos de Facebook. Cristina Alabado y Vars. Alvado. Alvado. ¿Ves cómo cambiamos los nombres? Sí. Si es que es. María Victoria La Rosa. Sí, yo creo que son de la gente que conocimos en el Salón del Manga, posiblemente. Puede ser. Y que estarán esperando a verse en el vídeo, que de verdad, que si estáis escuchando esto, van a salir los vídeos, que los estamos editando, que tienen faena. Y bueno, para que sepa la gente, también estamos en Tumblr. Tumblr. Tumblr. Tenemos un nuevo seguidor en Tumblr. Lo que pasa es que se llama Asco. Asco. Asco. De cenizas. Bueno, estamos en Tumblr y lo vamos moviendo poquito a poquito. No sé si sirve para algo, pero bueno, si tenemos un seguidor es que algo le interesa. Es que algo hay ahí. Bueno, la verdad es que estas dos semanas, a nivel de redes sociales, hemos estado un poco parados porque hemos estado de vacaciones y hemos hecho lo justo. Y hemos ido a eventos y cosas y no da. Y hemos estado la de vacaciones y mucho. Hemos hecho lo justo. Vale, estamos de vacaciones y hemos hecho lo justo también. Eventos. Eventos, muchos eventos. Muchos eventos. El camino hacia el estreno del episodio 7 de Star Wars ya está en marcha y podéis seguir los eventos en @SWAlicante o en el evento estreno Star Wars Alicante de Facebook. Bueno, el SWAlicante, el @SWAlicante es obviamente de Twitter. Obviamente. Ahí es una cuenta de Twitter que no va a daros la lata, solo se van a publicar los eventos o confirmados o que se estén gestionando y datos de cara al estreno. O sea, no es una cuenta pensada para poner enlaces ni comentar pues lo emocionados que estamos con el tráiler ni nada. O sea, solamente es para ni decir no me he levantado esta mañana, no, ni buenos días, feliz lunes, no, todo eso no lo hacemos en SW Alicante. Que, por cierto, es una obviedad y es una tontería como un piano, pero como yo sé que habrá algún oyente por ahí que sea tan bueno, habrá tan algún Mariluz, oyente por ahí. Tan Mariluz. Exacto, tan Mariluz. No quería yo menospreciar a ningún oyente, yo me menosprecio yo sola. SW de Star Wars. SW de Star Wars. Alicante. Ahí dejo mi aportación. Sigamos. Gracias. Nada. Es un placer seguir a ayudar a los oyentes marilucianos. Tenemos un evento ya confirmado del tema del estreno de Star Wars, que será en el próximo JLA. Sí, las próximas 12 horas, jornadas. Aparte de los juegos habituales, va a haber una parte centrada en el tema de Star Wars. Uh-huh. De juegos de mesa de Star Wars. De Star Wars. Y bueno, estamos en este momento en el Salón del Terror, no nosotros físicamente, sino el evento se está produciendo, el del Salón del Terror, y Marco ha aparecido por ahí. Hoy no hemos dicho la fecha, dile a tu Ethan, y así, para contextualizar lo que vamos a comentar ahora. La fecha de hoy. La fecha de hoy, claro que no sábado. Lo hemos dicho, para el que nos escuche desde el futuro. Sábado 18 de abril de 2015. Pues eso, este fin de semana, de ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo, se celebra el primer festival, el primer Salón del Terror de Alicante, en IFA. Y bueno, Alipod, que es la nueva asociación de podcasting de Alicante, nos concedieron un stand y ayer estuve yo por allí, en el stand, con los amigos de Hot Factory, que se nos viera un poquito, estuvimos grabando un poco allí en el mismo stand, y bueno, es el primero de muchas cosas importantes que vamos a hacer con la Asociación de Alicante de Podcasting. Uh-huh. Además llevamos un monigote que lo disfrazamos de screen podcaster, porque está con cascos. ¿Con cascos? ¿Vais a le hicisteis alguna foto o algo? Están en la cuenta de Twitter de la asociación, en el Facebook de la asociación, no sé, sí, vale. Que hay fotos, hay por fotos. Ahí, vale, fotos, vale. Hay fotos, en el Facebook de Alipod están. Bueno, ¿y estrenamos sección nueva? Por cierto, Alipod no es solo de podcasters, no es solo de los que hacemos podcast, es para oyentes también. O sea, que apuntaros, si os gustan los podcasts, apuntaros a Alipod, al Facebook, por ejemplo, la página web todavía no está, y ir enterándoos y conoceréis a la gran cantidad de programas alicantinos buenos que hay. Como nosotros. Como, por ejemplo. por ejemplo, los primeros ahí en la lista de los 40 principales. ¿Nueva sección? Mini sección. ¿Nueva mini sección? ¿La explicas, Ethan? Cada uno de nosotros va a comentar algo que haya visto, leído, usado, jugado esta semana y le haya llamado la atención. ¿Y cuál es tu cosa vista, leída, usada o jugada? La serie de Flash, porque me interesa verla porque a lo mejor acaba, se están destapando algunos secretos que ya se veían desde el principio de la serie y a lo mejor parece que ya no les queda trama, a lo mejor acaba y quiero ver cómo. Bueno, va a acabar, lo que va a acabar es la primera temporada, pero no te preocupes que está anunciada renovación, pero seguramente la trama que tú dices, la trama de que lleva desde el principio, de intriga con los personajes ambiguos, sí que parece que se resolverá hacia el final de esta temporada. Sí, porque la parte del Flash opuesto ya se ha resuelto. El Flash reverso. Eso. Bueno, voy con la mía, que si no la minisección se va a convertir en una maxisección. Uh-huh. Yo he probado dos aplicaciones para móviles, para aprender inglés, con la novedad, porque eso de aprender inglés parece que está todo enseñado, que es a través de los errores que se han cometido o en los exámenes de Cambridge, del FIRST y estas cosas. Y es una aplicación que se llama English Monstruo, no Monster, Monstruo, de Cambridge Learning, y una que se llama Weibo con dos Bs, que son más errores en expresiones. Con W-I-B-B-U. Pues nada, les echaremos un vistazo a ver si os vicio un poco a ellas y así luego hacemos una sección más en profundidad de algunos y vemos que mola eso. Yo tengo muchas cosas. Bueno, pero esto era una sección breve, o sea no puedo hablar de todo lo que quiero hablar. No, porque si no, no nos va a dar tiempo. Iba a decir, del juego de Dinamita tenemos que hablar, así que nos vamos a tener que saltar el salón o algo, así que no, resuelve. De Mordecai, que nos ha gustado, pues tampoco... Pues también, nos saltamos la peli. Dos cositas rápidas. El segundo teaser del episodio 7 de Star Wars es La Releche. Yo quiero ver la película ya. O sea, a mí que me hagan un pase especial o algo, pero yo quiero verla ya. Pase para ti. Pero ya, para los tres. No puedo esperar más. Yo no puedo esperar hasta diciembre. Ha quedado claro. No Siguiente puedo. Tema. Usa la máquina del tiempo de Doraemon. Y bueno, así un poquito más en serio, el final de Cougar Town, una serie muy despreciada por el gran público, que la conoce, entre comillas, poca gente, pero que ha acabado por fin, creo que en su sexta temporada, y bueno, el último capítulo es de soltar lagrimita, y es una serie que me gustaba mucho, y que, bueno, creo que acaba en buen momento, porque la última temporada ha sido un poco más floja, ya se ha ido un personaje principal y demás, pero aún así es una serie muy divertida. Y vamos a hablar de cine un poquito, ¿vale? Un poquito. Pues música y empezamos. Como hemos comentado, pasamos por el cine. Tuvimos la oportunidad de ir sin Ethan. A ver, por fin cine no recomendado a menores. Sí. Y acabamos en Mordecai. La desaprovechamos la oportunidad. Teníamos una oportunidad y la desaprovechamos. ¿Cómo ocurrió? Pues nada, haz tú la sinopsis directamente porque así nos evitamos mis rodeos. La sinopsis rápida porque no merece más la pena. Es un excéntrico marchante de arte que se mueve en el mundillo, en la zona grises entre el mercado blanco y el negro, por decirlo así, que es Johnny Depp. ¿Es Depp? Johnny Depp. ¿Y por qué no Depp? Porque no lleva dos Es, lleva solo una. Gracias. De nada. Y bueno, está en la ruina y el MI5 lo fuerza a ayudarles a solucionar el robo de un Goya. Y ya está. Porque ¿pa' qué más? Y luego son torpezas y golpes y tonterías y chistes sin gracia y demás. Dirigida por David Koepp, que no sé qué pinta haciendo esto, porque es un director... A mí es un director que no me apasiona, pero normalmente ha hecho cosas más serias. ¿Cómo cuáles? Ya no lo conozco. Me has pillado ahora mismo con títulos, así que me niego a meter la pata. Sí, yo me acuerdo una de que hay un apagón y pasaba una cosa así con... hay un apagón, se va la, la electricidad y ves como, como la sociedad poco a poco va, van, va, empiezas, empiezan pasando y tal. Y esa película tenía su, su cierta gracia, era una película bastante maja, no me acuerdo ahora del título. Pero... nada, cosas más serias. Sí, hasta ahora había hecho cosas más serias. Y es que además no le va nada, ni el tono, ni, ni nada. No, a mí me tiró mucho lo que es el reparto. El reparto. Que tiene mucho tirón. Ahora Johnny lo comentamos. Depp. Depp. Que igual no es Depp, pero a mí me suena mejor pues que vale. Depp. Ewan McGregor. Mm. Gwyneth Paltrow. Lo mejor de la película. Sí, porque no está, no está ridiculizado. O sea, quiero decirte, sí, el resto de personajes son un, todos más tontos que... Sí, lo, están par, son paródicos, sí, todos. Y menos ella. Ella, menos dentro de la gracieta, pues está más... Paul Bethany. Jeff Goldblum, que apenas sale. Y Olivia Munn, que apenas sale. No hemos dicho quién es cada uno, pero ¿qué más bueno da? ¿A quién le importa no, realmente? Y bueno, ya hemos ido diciendo que no nos gustó nada. No. Mm. Podría haber sido peor. Sí, claro, siempre. Podría llover, como decían en Jovencito Frankenstein. Podría ser peor, podría llover, ¿no? Podría... Sí, hombre, quiero decirte que recuerdo otras películas que me han gustado menos que esta. Más, esta por lo menos tenía medios y... Sí, a ver, los actores están todos bien. Pero es que lo que hacen no tiene, no tiene importancia, no tiene gracia, no tiene sentido. Entonces, dices que desaprovechado están todos. Sí, o sea, todos. ¿Le pones ositos y así ya...? Pues le pongo ositos. Pues le voy a poner 4 ositos, le voy a poner. 2 ositos. Pues yo le voy a poner solo 3, porque no... Es que... Es ya que... digo, yo le pongo 4 por el tema de que por lo menos se veía con medios y... y... Sí, pero desaprovechados. No eran las tortugas ninja. La última de las tortugas ninja. Ya, pero yo es que la última de las tortugas ninja la veo más honesta. O sea, por lo menos, vamos, estamos haciendo una película para un público infantil, le hacemos una película. ¿Aquí para quién es? ¿Para quién? ¿A quién le dedicamos? ¿A quién le ponemos el lazo? Bueno pues, 4 minutos de crítica yo creo que es suficiente, ¿verdad? No veáis Mordecai. Vamos a hablar de... No veáis Mordecai. Hablamos del sábado del manga, ya está. Vamos a ir. Hace ya unos cuantos programas tuvimos aquí a Miriam, Mabel y Rogelio para presentar el 5º Salón del Manga. De Alicante. De Alicante. Y bueno, ahí nos comprometimos a ir al salón y hacer reportajes y esas cosas. Somos gente de palabra. Hombre, y fuimos, ahí estuvimos, sí señor, la semana pasada. También Tony, que estuvo por allí, nos lo cruzamos. Mira que había gente, pues allí... delante de los karatecas. Justo el sábado nos vimos. Justo el sábado. Bueno, no sé, ¿fuiste tú los 2 días? No, solo fue el sábado. Como nosotros también. El día que nos podíamos encontrar. Sí. Es que me han comentado que el domingo, digamos, para gente como nosotros que no somos muy fans, está mejor porque hay menos gente. Entonces está más cómodo, no hay tanto agobio. Y bueno, actividades. Yo creo que lo primero podemos comentar la barbaridad de cola que había a la entrada. No sé, ¿a qué hora fuiste tú por allí? Yo fui sobre las 4. Ah, fuiste por la tarde. Sí. Pues es que por la mañana nosotros estábamos allí a la hora de abrir y fue una locura. ¿Cómo estaba el parking? El parking... Sí, bueno, pero lo del parking ahora lo trataremos, pero es que eso fue un faenón del IFA. A ver, lo del parking tiene tema aparte porque fue criminal. Pero sí, el parking por la mañana nosotros, como no teníamos que hacer cola para entrar al salón porque íbamos de prensa, llegábamos de decir, bueno, llegamos a las 10 menos 10 y hacemos unas tomas a la cola y entramos. Había una cola para entrar al parking y decimos, es que si hacemos la cola del parking nos tiramos una hora. De hecho, fue lo que tardaba la gente en entrar. Y no, aparcamos en por ahí un descampado. Uno de los descampados que hay en los laterales. Nosotros, sí. Sí. Y muy bien, muy bien. Perfectamente y sin pagar encima, gratis. Y bueno, pues eso, a las 10 nos contó la gente que llevaban pues desde las 8:30, a las 9 por ahí las colas, una cola larguísima. Y lo que Rogelio tenía, su compromiso que nos comentó, fue que nadie estuviera en la cola más de 2 horas. Y lo cumplieron. Según me comentó la organización, a las 12 ya nadie de los que estaban en la primera cola, ya no había cola. A las 12 ya no había cola. Uh-huh. Lo cual es un mérito porque... Sí, porque además es que la cola, no solo... la gente decía, ostras, llega al segundo pabellón. ¡No! No. ¿Qué va a llegar al segundo pabellón? Detrás del segundo pabellón, que hay un... Bueno, un descampado que ahora está muy bonito. Un parking, con... sí. Pues había la cola, no sé, ahí había... otras 500. Había muchísima gente, no cuentes, que no, no sabemos, eso es lo de las manifestaciones, sí. Nosotros no sabemos contar. Aburto. Pero bueno, en el vídeo, por lo menos hicimos ahí unas tomas, era una barbaridad, la gente se estaba enroscada la fila en todo el parking. Pero hay que reconocerle a la organización que luego intentábamos hacer entrevistas en la cola y no era posible por lo rápida que iba la cola. En el momento en que abrieron empezó aquello a volar y entraba la gente muy deprisa al salón. Sí, iba ligera, la gente no se estaba parada en la cola nada más de... Pues 30 segundos. Hicimos dos o tres entrevistas y la gente se iba. Teníamos que ir persiguiéndolos con el micro. Sí. Una vez dentro, muchas actividades. Sí, la verdad es que había programado a todas horas, cosas, además en todos los escenarios, en el tatami, o sea, escenario principal, en el secundario, en las salas que había en los laterales, estas más pequeñas, de conferencias, de talleres. ¿Tenían talleres a todas? Sí, en casi todas las salas las tenían ocupadas. Habían cosas con más pero gente. Pero no los dos pabellones, el segundo era para el anticauto. Sí, ese era, había, ese es... Ahora luego nos metemos con IFA y su peculiar sentido de la oportunidad. Pero vamos primero con las cosas buenas y luego las críticas. Yo, otra cosa que tengo apuntada para comentar, muy en positivo, el trabajo de los voluntarios. La cantidad de voluntarios, aparte que nosotros teníamos enchufe con unos voluntarios, pero los que no nos conocían de nada de otras zonas, eran facilidades, todo era amabilidad, siempre estaban atentos a la gente, a que todo estuviera bien organizado. El pase de prensa era la llave para todo. Sí, pero lo que no quiero es centrarlo, porque no me gusta cuando eso lo hacen los periodistas profesionales, decir, uy, es que acreditar nos costó mucho, nos costó poco. Eso a la gente, a los oyentes no les importa si a nosotros acreditar no nos costó o no nos costó, si para la prensa habían facilidades o no. Eso es problema nuestro y bueno, sí que las habían y fue todo facilidades. Pero digamos que yo me fijé en cómo trataban los voluntarios al público, cómo los atendían y era una gozada. Sí, además es que una de las cosas que nos comentaron era que los voluntarios estaban por zonas. Uh-huh. Entonces realmente cada voluntario conocía de su zona. No tenía ni idea de qué ocurría, cómo, cuándo en otras zonas. Y aún tampoco así, le hacía falta saberlo. En teoría sí, no, pero sí porque la gente viene y la gente no sabe. Estás en una zona, te has perdido, tú no sabes dónde está el tatami. Y tú le ves preguntas, al de la camiseta verde y le preguntas. Claro, y coges al de la camiseta y le dices, oye, esto del tatami, ¿dónde como está? Como lo del cajero. ¿Qué hay ahora? Por ejemplo. Y a pesar de no saber nada, se esforzaban y se preguntaban unos a otros. Y, o sea, que curra. Algunos se dedicaban a dar mapas, a dar planos, por si acaso. Más cosas que tengamos por ahí apuntadas. Tenemos también, bueno, todo el tema de la zona de juegos de mesa, ya que estamos aquí con el Día de los Juegos, que también fue un gran éxito. Sí, fue un exitazo. O sea, estaba lleno. Costaba encontrar mesa para sentarte. Y la gente de Jornada Lúdica se dejaron la piel y estaban ahí atentos y repartiendo instrucciones, enseñando a jugar a juegos, como siempre. Y eso, fue una pasada. ¿Te dio oportunidad a ti, Tony, a pasar de por allí? A mí me encantó. Y un montón de juegos. Tenía la biblioteca de juegos. ¿No has estado en ningún evento de jornada? Bueno, aparte sí, de... Sí, fui allí en... un centro comercial de Alicante. Sí, en el del centro comercial. Lo que pasa es que aquello era pequeño. Sí, que nos vimos allí. Si alguna vez estás por Alicante cuando celebren jornadas lúdicas, como te gustan los juegos de mesa, ahí te lo pasarás en grande. Por eso, porque es lo mismo de cantidad de juegos, pero no hay el agobio de gente, sino que es más gente de... Hay menos ruido y es una gozada porque estás probando juegos, te puedes juntar con otra gente a jugar. No, normalmente nadie... Tú ves que van a empezar un juego de que puedan jugar más. Oye, me siento... Todo el mundo pone facilidades. Claro, es una gozada. Yo me uní a una partida que estaba a medias también. Sí, también. Sí, que son un ambiente muy abierto, no sí, es un ambiente cerrado muy, que muy juega. Y claro. Todo muy relajado. Lo malo es que me tocó el personaje con más responsabilidad de todos. Bueno, es que tú eres un chico muy responsable. Muy responsable. La primera vez que jugué ya me tocó ese personaje. Volvemos al salón del manga. Más cosas, Izan, ¿alguna cosa buena que tengamos por ahí apuntada? Por ejemplo, la gran cantidad de stands, tanto comerciales como asociaciones. Yo no me acerqué, ni me acerqué a las tiendas de la cantidad de... La crítica que más han hecho es que eran demasiado parecidas. O sea, se está buscando por parte de la organización que haya más variedad, porque las tiendas... Sí que es verdad que había muchas, muy surtidas, pero muy parecidas unas a otras. Sí, que a lo mejor eso, que puedas encontrarte más diferenciación, más cosas que ver y que comprar. Y que... Pero vamos, que habían bastantes... no había mucho de Minecraft. No sé por qué, porque no es manga. No, pero estáis muy viciados. Yo lo que sí que encontré, bueno, no raro, sino diferente, extraño, no me lo esperaba, era una de telefonía. Ah, sí, había una de telefonía, pero no sé qué vendían. Telefonía manga. Sí, manga como móvil. Los ramen estos de comer, pues... Pero no sé exactamente qué vendían, la verdad es que me quedé un poco... Es como una tarifa. Ah, ajá. Imagínate Pepefón o cualquier otra, sí. Pues mangafón o como fuera. Sí, sí, me es quedé curioso. Increíble. Y también, otra cosa sí que me descolocó un poco, fue la comida, que sí, que habían mucho, bueno, estaba lo de granizados, estaba también lo de... Sí, una de pancakes de estos... Sí, y lo único que me sorprendió fue lo del ramen, y es raro, porque si estamos en el salón del manga se supone que deberían haber más comida de la cultura oriental y todo, sí. Esto, no sé, ramen... Pero por lo visto los fans lo que comen es ramen. Por eso que, pero solo había uno. Luego eran granizados, sí. Salchipapas, que vale, seguro que comen por allí, pero no es lo típico. Sí, sí, sí. Sí, había mucha comida, sí, pizzas, hamburguesas, que nosotros vemos natural. Claro. Sí, sí, sí. Hombre, que podían haberlo ambientado además, más. Exacto. Donde había más cola era en el ramen y en las salchipapas estas, que no. Nosotros no. Nosotros fuimos a la comida de. Al bocata de lomo con queso. Más cosas, Izan. Había aire acondicionado. Había aire acondicionado. Sí, el problema del aire acondicionado es como los coches, el que no es bizona. Entonces, en la zona general hacía calor, pero es que ya puedes poner 1000 aire acondicionados que con 20.000 personas pegándose, rozándose, el ramen que no deja de ser agua caliente, hirviendo, y la gente haciendo cosas. Los hornos, calor. Las cocinas y todo. Entonces, el problema viene que luego la gente que estaba en el tatami y la gente que estaba en según qué zona se quejaba de frío. Sí, claro. En los extremos, toda la zona de las... De la zona de acampada que de estaba de los más... laterales. Los que tenían más espacio libre. Claro. Eran los que... Ahí se notaba fresco incluso. Claro. Igual en lo de los juegos de mesa también se notaba fresco. Se notaba fresco por la mañana. Por la tarde, cuando estuvimos jugando luego por la tarde o ya a punto de irnos, ya no se notaba un fresco. Un poco sí. ¿Sí? Ah, vale. Se notaba, pero menos que por la mañana. A nosotros sí que nos criticaron un poco el tema del aire acondicionado porque preguntamos a la gente, pero tampoco mucho. Y también hay que entender que, vale, si llevas un cosplay con una gabardina de cuero, una armadura, un casco y tal, pues vas a pasar calor. Pero también los que iban con el cosplay de semidesnudo, de torso descubierto, que habían de chicos y de chicas, pues esos estaban bien. A entonces, gusto, claro. Claro. Chico, no te abrigues, porque yo iba con la manga corta y una camiseta de manga larga debajo y pasé calor, pero no llegué a decir, uff, qué calor, me voy a quitar una camiseta. Pues llevamos el uniforme de la osera y debajo llevamos una camiseta por si acaso y no llegamos ninguno a quitárnosla, o sea que se estaba bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, está el tema de los fotocalls que fueron poniendo por diferentes zonas de... Eso estaba muy bien pensado, sí. Del salón. Y cuando comentaste que había tres, no dos, pensé en que a lo mejor sí que había tres. Me acordé de algo que a lo mejor era un fotocall, a lo mejor, pues ¿no? Había uno grande y uno más pequeño para el público en general, que estaba en la zona de stands, para que eso, si pillabas algo y algún cosplayer que te apeteciera fotografiarlo con buena luz, pues te ponías ahí. Y estaba muy bien pensado. Y luego había otro para prensa en la zona del escenario principal, para los cosplayers y demás poder hacer fotos o entrevistas y tal. Estaba muy para bien. Prensa. Ese era para prensa. Pero los otros dos eran para todo, para prensa y para público. Estaba muy bien. Y me pareció una grandísima idea para la gente que le gusta hacer buenas fotos. El decir, bueno, pues me llevo a quien quiera hacerme una foto ahí y lo hago. Eso de las cosas buenas. Comentamos lo de... Lo un poco negativo. A mejorar. A mejorar, sí. Negativo, yo creo no, que a mejorar. Que siempre todo es mejorable y... Pocos puestos de comida. Sí, eso es lo que ha comentado Tommy, de de más temáticos quizá, de que sean más... Sí, y a lo mejor más zonas para poder o sentarse a comer o que la gente, porque al final la gente iba buscando, era tal cantidad de gente, iba buscando sitios para comer y se iban a zonas donde en teoría no se podía sentar en el suelo uno a comer. Sí. Yo pasé por la zona de acampada porque me confundí y me fui a ver el salón del retromóvil, sí. Y pasé por la zona de acampada y había mucha gente sentada comiendo. Sí, es que la zona de acampada tuvieron que abrirla porque estuvieron a punto de cerrar las puertas para que no entrara más gente porque estaban imprimiendo carteles de aforo completo. Entonces la organización del salón, hay dos organizaciones, una es la del IFA y otra la del salón. Claro, la del salón no quería eso, la del salón quería soluciones, que el IFA es lo suficientemente grande como para no tener que recurrir a cerrar. A cerrar, claro. No, es decir, es que tenemos un espacio pequeño y claro, si hay un espacio pequeño puede entrar más gente, pero es que el IFA tenía espacio vacío de sobra. Al final no hizo falta y sí que se abrió más la zona de acampada y sí que no llegamos... A las 10:30, 11 sí que estábamos agobiados en la zona de tiendas, pero por la tarde, que en teoría hay más gente, ya se estaba bien. Había muchísima gente, pero podías ir de un sitio a otro sin demasiado agobio. Una cosa personal a nosotros como sí, grabadores como de vídeo. Como grabadores de vídeo, que luego también yo creo que solucionaron un poco, y es que en la zona del tatami todo el fondo eran unas lonas negras, todo lo que era el fondo del tatami, y nos dimos cuenta al grabar que como los que estaban exhibiendo, no sé, el arte marcial que tocaba en ese momento, llevaban kimonos negros, no se veía absolutamente nada. Era gente con kimono negro sobre fondo negro. Y claro, bueno, claro, cuando luego subieron los del karate, sí que estaba perfecto. Claro, porque era blanco. Claro. Entonces, claro, realmente no puede ser una crítica porque es muy difícil saber coordinar ese tipo de cosas, ¿no? Pero que sí. Grabamos desde otro ángulo y ya está. Claro. Y lo que sí que vi luego es que pusieron carteles sobre, y cada asociación iba poniendo las suyas para que se les viera. El tema de la limpieza. Ayer precisamente me lo comentó, ayer tuve la suerte de coincidir con uno de los organizadores y me comentó el tema de la limpieza sin que yo le dijera nada. Uh-huh. También es un tema de IFA. No es que ahora estemos defendiendo a la gente del Salón del Manga, es que nos hemos preocupado de saber... origen de la responsabilidad de cada cosa. El Salón del Manga insistió mucho en que este no era una feria normal, no es Firauto, no es el Anticauto, es una feria que no solo recibe a 20.000 personas, sino que además recibe a 20.000 personas que no llegan, ven y se van, sino que llegan, ven y se quedan y pasan el día. Con lo cual, y además comen y consumen, beben. Y se llevan comida. Y manchan, bueno, lógicamente. Y eso que hay que reconocer que hubo bastante civismo. O sea, no habían cosas tiradas por el suelo y demás. Entonces, pero sí que las papeleras... Había algunas porque no encontraban papelera. Las papeleras estaban desbordadas. Uh-huh. Y cuando las encontrabas, porque no había... O sea, lo suyo a lo mejor en un sitio así es que... levantes la vista y veas una papelera, porque llevas siempre algo, a lo mejor estás bebiéndote una Coca-Cola o llevas algo en la mano que puedas saber dónde tirarlo, sino qué haces con eso que llevas en la mano. Entonces... Pues es un tema que me comentó ayer la organización, que tienen una idea para mejorarlo el año que viene. Uh-huh. O sea, que ellos pidieron que no pusieran papelera, sino que pusieran contenedores, no lo consiguieron. De hecho, que cuando empezó el salón solo había un equipo de 3 limpiadoras y en cuanto se dieron cuenta, sí que metieron, que fue cuando nosotros vimos ya a las 4, que sí que vimos ya gente bajando gente las limpiando. Papeleras. Uh-huh. Pero claro, a las 4 de la tarde ya las papeleras estaban desbordando. Pero que es un tema que la organización conoce y que está mirando de arreglarlo. Vamos a comentar lo de las acreditaciones, que tenemos apuntado también, que nos enteramos que hubo algún problema con las acreditaciones, no las nuestras, nosotros no tuvimos problema, pero sí que las que no eran de prensa, sino que eran de los stands y los expositores, sí que por lo visto eso también nos hemos enterado de que es cosa de IFA, o sea, el que hace las acreditaciones es IFA, y por lo visto ese problema general, porque ayer en el Salón del Terror tampoco... teníamos las acreditaciones que supuestamente teníamos que tener. Uh-huh. O sea, a mí me dieron una pulserita como expositor, pero no la acreditación que yo tenía que tener. O sea, sí, es que parece que las dan el mismo día del... O no las dan directamente, porque ayer no las tuvimos. Y en el Salón del Manga, pues claro, aún hay más expositores y también había bastante lío con las acreditaciones de la gente, de los que iban a dar conferencias y demás. Y bueno, lo último es la gran pesadilla que fue, yo creo que para todos, fue el parking. Vosotros al final no pudisteis meter en el parking. Nosotros tardamos bastante. Pero entrasteis en el parking de IFA. Con suerte encontramos un sitio y dimos una vuelta y lo pusimos. Pues a mí la gente de Hot Factory que comentaron, dice que estuvieron para salir una hora, parados completamente, para salir del parking. Que encima ni siquiera era el parking de IFA, porque lo que hizo IFA fue coger los descampados, vallarlos con cuatro vallas y decir esto es mío y así cobro yo también el parking. O sea, si tú ves las fotos de arriba, lo que hicieron fue el descampado de detrás, cogerlo, hacer una entrada y ir metiendo coches. Pero es que fue el día antes, se entera la organización del Salón del Manga, que la mayoría del parking va a estar cerrado. Porque van a poner una ITV móvil, que la vimos allí, yo lo que no pensaba es que la iban a poner con... Por eso estaba vallado, la cola rodeaba algo. ¿Te acuerdas que la cola hacía como, sí, como hacía un rodeo grande? Un rodeo raro. En lugar de haber hecho una S allí mismo para ocupar menos espacio, hacía un rodeo muy grande. Y es que habían puesto una ITV móvil, con lo cual se habían comido la mitad del parking. Más luego todos los coches del Anticauto, con lo cual un desastre. Pero vamos, eso sí que es 100%. Si tuvisteis problemas, fue 100% responsabilidad de IFA. Ahí la organización del salón no tiene nada que ver. Como en el tema de las tiendas y demás, eso tampoco lo lleva el salón. Que eso yo pensaba que sí que lo organizaba el salón. Cuando pero dices no. Las tiendas de dentro. Sí. Eso no lo lleva el salón del manga. O sea, no lo controla la organización del salón del manga. Eso lo controla IFA. O sea, quien contrata es IFA. Es IFA. El Salón del Manga contrata los puestos de las asociaciones, las actividades, pero lo que es la actividad comercial la lleva IFA. Uh-huh. Y bueno, más cosas. En resumen, Izan, ¿qué te pareció el salón? Tu primera experiencia en el salón. Hombre, no se quería ir. O sea, que mala no puede ser. Tenía bastantes actividades. La que más me atrajo fue la de los juegos de mesa. Sí, tú es que eres muy fan. Porque manga, bueno... ¿Y el tema de los cosplay y tal, te gustó? ¿Te gusta ver a la gente por ahí disfrazada y eso? Sí, eso mola. Que también se curraban los disfraces. Hay algunos que, madre mía. Muy currados. A mí, bueno, un poco como Izan, o sea, a mí me impresionó mucho la cantidad de gente. No había estado nunca en un evento así de esas características. Bueno, estuvimos, que era el primero, el del Salón del Cómic. No, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero era el digamos, con lo que yo comparaba. Sí. Y entonces, era lo claro, más parecido que habíamos visto. Aquí había casi el triple de gente. Y era una barbaridad. O sea, una cantidad de gente inmensa. Los trajes, y mira que ya en el Salón del Cómic había gente que se lo había currado mucho. Bueno, esto era impresionante. O sea, vimos ahí una cantidad de cosplayers. Siempre estoy yo con lo de los disfraces. Perdonadme. Pues es una cantidad de cosplayers brutal y la cantidad de actividades que había. Cierto es eso, un poco lo que comentáis, que la temática no es la nuestra. Entonces, sí que hay gente que seguro que le encontró todavía mucha más miga a todo lo que se hizo allí. Y aún así, nosotros nos lo pasamos bomba sin que fuera... Nos fuimos porque estábamos cansados y ya las actividades que quedaban no eran para nosotros tampoco, pero la verdad es que pasamos. ¿Y a ti qué te parece? Muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho. Yo estaba en los de Barcelona y... Eso ya son palabras mayores. Sí, era inmenso y también muchísima gente. Yo creo que más que aquí. Pero... Hombre, sí, allí suelen meter 100.000 personas es increíble. Y cuando si sí, tienes que volver en transporte público, los trenes no cabe ni un alma. Colapsados. Exacto. Tienes que esperar o... Te van a recoger o en cosa. Coche. También. No, en coche es peor, porque luego no aparcas, porque donde está la fila de Barcelona no aparcas. Eso es verdad. Uh-huh. Y nada, este me ha gustado mucho. Estuve viendo una exposición que hicieron en uno de los escenarios de un Kamehameha de Goku. Ah, sí. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy divertido. Sí. Hubieron dos que lo daban todo. Y yo me reí mucho. Sí, ese no lo perdimos, ese podíamos haber ido. Es que había tanta cosa que sí, no podías hacerlo todo a la vez. Claro. A mí también me gustó. Yo, lo mismo, no es nuestro ambiente. De cada 10 cosplayers conocías el personaje de 2 o 3 con suerte. Pero eso, la gente... A mí me gustó, que no lo hemos comentado, el buenísimo ambiente que hay entre los participantes. O sea, entre la gente que está ahí. Íbamos con la cámara a hacer entrevistas, todo el mundo, facilidades, había muy buen rollo entre la gente y eso bueno, siempre mola. El punto este que había tropecientas personas con el cartelito de un abrazo gratis. Sí, bueno, eso es típico en estos salones, sí, lo de abrazos gratis. Que no lo había visto nunca, pero... Había una chica que llevaba un toco culos y tetas gratis que ya me parecía un poco excesivo. Sí, no. Eso ya se escapa de nuestra temática sí, completamente. Pues nada, vamos a ver si explotamos ahora. Bueno, antes de empezar a hablar del juego, se nos ha quedado una cosa que nos ha comentado Tony, que se enteró después del salón de una cosa muy romántica. Un evento romántico que ocurrió. Sí, pues que según he visto un vídeo, una chica le pidió matrimonio a otra chica. Y el kit está en que la otra chica también le iba a pedir matrimonio. O sea, sí, fue un conjunto. Pero no solo en el salón, en un sitio concreto, ¿no? Justo en el escenario, lo vi todo el mundo. Iban las dos disfrazadas de cosplay, de no sé cuál. No lo puedo decir. Sí, te pasa como nosotros, ¿no? Conoces uno de cada 10. Exacto. Y nada, fue un momento que... increíble. Incluso los organizadores lo dijeron, que era la primera vez que pasaba y que estaban muy contentos también. Uh-huh. Por cierto, no he comentado que vimos a los organizadores durante el salón corriendo arriba y abajo, haciendo cosas, o sea que no están allí, que esos tres días, porque además los conocemos a los tres y a los tres los vimos pasar corriendo de un sitio a otro varias veces. Sí, se lo ocurran. Venga, vamos con el juego. Ahora sí. Pues hemos echado unas partiditas. ¿Unas cuantas? Yo odio mucho a mi mujer y ya está, porque me gana siempre. Que tampoco eso, ya ha sido el día para quedar bien con los invitados. Te dejan ganar a ti. Te dejan ganar. Pues eso, el juego se llama Dinamita al Juego, ¿no? Dinamita al Juego. Y bueno, ya está aquí Tony Moya, su creador, que nos va a contar cosas sobre el juego y sobre el proyecto de crowdfunding que va un poco para largo, has comentado, sí, ¿no? Sí, no. Es en este año segurísimo, sí. Pero no tengo fecha. Mejor, porque luego fallar en las fechas es peor. Claro, y además quiero moverlo un poquito porque... es la primera vez que me dedico a esto y no me conoce nadie. Nadie. Bueno, pocas personas. Sí. Sí, y gente importante. Y ahora nuestros oyentes, que son muy buena gente y les gustan los juegos de mesa, también van a conocerlo. Pues. Sí, no, por empezar por el principio, bien. Que es por donde se empiezan las cosas. Uh-huh. ¿Cómo es el juego así por encima? ¿De bien, qué va? Pues, ¿cómo se juega? El juego está ambientado en que. Eres una dinamita. Y la mecánica es muy parecida al 1. En cambio que este, para ganar, tienes dos objetivos. Que es, pocas veces, un poco juego lo he visto. Uno es o deshacerte de todas las cartas de la mano. Como en el 1. O formar la palabra dinamita. Uh-huh. En cambio, tienes un hándicap que si tienes más de 14 cartas, pierdes. Y entonces, si tienes más de 14 cartas, cuando uno gana. No, si tienes más de 14 cartas en la mano y tú no puedes descartarte ninguna, has perdido. Si tienes 15 y es tu turno y por casualidad te puedes descartar de todas. De dos porque las tienes repetidas, por exacto. ejemplo. O cambiarle la baraja a alguien y que pierda al otro. Sí. ¿No? Ahí está. Claro, ahí están los juegos. O ir saltando si juegas tres, saltar. Exacto, o si juegas dos. Y entonces te puedes descartar de muchas. Exacto. Puedes hacer combos, que es lo que yo en mi juego lo tengo puesto, que puedes hacer combos que no te esperas, combos que te pueden hacer ganar. Puedes como hacer por ejemplo, perder a tu... hacer que el otro se empiece a descartar para luego cambiarle la baraja. Exacto. Que puede no salirte bien. Puede no salir bien, que justo lo hemos podido ver antes. Me ha pasado. ¿Y cómo te surgió la idea del juego, de este juego, no de hacer un juego? Que eso me imagino que lo tienes en la cabeza de vez en cuando. Decir, yo tengo que hacer un juego, pero... Pues estaba... Eso, que no sabía qué hacer y me dio por hacer el juego. Entonces, el juego... Primero, yo quería hacer algo sencillo. Algo que a la gente le gustara, que fuera un ratito... Pasar un ratito familiar. Y entonces, un pique, sonrisas... Que luego dices... Venga, va, ya no quiero jugar más porque me estás todo el rato haciendo que robe dos o me estás quitando, no me dejas. Y luego al cabo de media hora quizás tienes ganas de jugar otra vez, sí. Todo el rato que quieras. Y como entonces, además tienes la opción durante la partida de cambiar los puestos en la mesa. Claro, Tienes, bueno, luego explicaré un poquito de las cartas y podemos ver. Entonces, yo quería hacer, o sea, mi pretensión es muy alta, pero poco a poco me voy poniendo metas y lo voy intentando alcanzar. Yo quiero que sea más famoso que el 1, porque el 1 ha sido el juego de mi infancia y he jugado un montón, me ha encantado, siempre he ido sacando unos, incluso hace un par de años me compré otra baraja de 1, una acuática, y juego en la piscina con ella, con mi pareja, y me lo paso genial. Y nada, pues lo que tuve dudas al principio fue con el nombre. Yo quería hacer algo un poquito educativo, por eso de las letras y todo eso, y no sabía si llamarle Alphabet o Alfabeto. Tienen 8 letras y uno iba dirigido al público inglés o para que pudieran jugar las personas inglesas. Y al final opté que, bueno, que aunque sea, es formar una palabra, y si lo estoy diseñando aquí y editando aquí, pues lo voy a hacer en español. Tampoco tienes que cambiar mucho para hacerlo en inglés. No, es Dynamite y Dinamita. Son 8 letras igual, pero bueno. Sí, Dinamite, Dinamita. Exacto. Claro. Y entonces, pues nada, decidí coger Dinamita porque es un nombre que como un poquito más comercial que no Alphabet. Que quizás un chiquillo o un niño ve Alphabet en una tienda y dice, pues no. No, ahí puedes tener la creencia de que es un juego simplemente educativo. O sea, más pensado como educativo que como entretenido. Claro, pues claro, depende. Si tú tienes que estar pensando, porque la primera vez, como habéis podido ver, formar la palabra Dinamita, pues te pierdes un poco, vas un poquito lento, pero luego cuando ya lo tienes... Sí, no, es factible, ¿eh? Yo me he quedado a punto 2 veces de ganar con Dinamita. Claro, y si te hacen sumar o te llega una cadena muy larga de sumar cartas, a ti te viene bien quizás. Porque claro, no se va a restar cartas para que luego tú no te lleves las que puedas llevarte. Ajá. Hemos hablado mucho de su relación con el 1, con la mecánica. ¿Hay alguna mecánica más en la que te haya pasado o tú has cogido a partir de ahí y has ido desarrollando la tuya? No, yo intenté hacer lo que decía de la mecánica sencilla del 1 y luego ya... pero la las mecánica... Cosas, las cosas que te hubieran gustado ver en el 1, las has añadido. Por ejemplo, pero yo lo que quería era que fuera sencillo. O sea, que robes una y tires, que puedas tirar combinado con eso y ya está. A partir de ahí, esa ha sido la base. Entonces, a partir de la base, he ido sacando el juego. Por ejemplo, lo de los dos objetivos o lo de diferentes cartas como el cambio de posición, el cambio de baraja, que tampoco está. Y luego iba enseñando el juego y todo eso. Y justo en las jornadas lúdicas de Alicante, me recomendaron que pusiera... Me recomendaron una idea, que es la de la bomba Dina. Entonces, fui trabajando en ello y he sacado esas dos cartas. Que luego las explicaré. Ahora las comentamos. Bueno, ya hemos comentado que se parece. El tema de dibujos y diseños, eso lo llevas tú, nos has comentado. Todo lo he hecho yo porque me gusta el diseño, domino Photoshop y ahí lo voy haciendo. Algunas cosas en Illustrator. Intento meterme en hacer vídeo promocional y todo esto, pero soy un chapuzas aún. Soy un novato, no. Bueno, por algún sitio hay que empezar. Exacto. Mirando tutoriales de YouTube. Claro. Por ahí hemos empezado. En diseño 3D también me defiendo e intentaré a ver si puedo hacer alguna figurita o algo, pero eso se verá. Una cosa después de la otra. Exacto. Sí, sí. Es la filosofía de la osera. Una cosa después de la otra. Porque nosotros también nos pasa igual. Tenemos un millón de proyectos, pero pasito a pasito, si no, no se llega a ningún lado. Los pequeños. Estabas comentando... No sé si a lo mejor todas las cartas es viable, pero sí, eso, las cartas principales que tiene aparte de lo que es la palabra dinamita propiamente, estabas comentando que hay cartas especiales que te permiten hacer cosas. Claro, tienes cartas, las cartas de letra, que son las de dinamita, y las cartas de actividad, que son las que hacen que se mueva el juego un poquito y, bueno, que tenga gracia el juego. Y eso, alguna de esas cartas, sí, por comentarnos... ¿Te explico cuáles son? Vale, pues... Para explicarte eso, primero te voy a decir que el juego, para poder bajar tanto el objetivo a lo que yo voy a poner en el crowdfunding, he de quitar cartas para reducir costes. Entonces, el juego será un juego básico que es de 3 colores. Y luego, si se llega a diferentes stretch goals y todo esto, voy a incluir una expansión que será un color más y unas cartas nuevas. Entonces, las cartas que van a ver al principio son las de dinamita, 2 veces por cada color. y tres cartas de actividad, más la bomba Dina y la bomba Mita. Voy a explicar la bomba Dina. Esta carta la tiras en la mesa. Si te sale la mano o si la robas, la dejas en la mesa y la tienes aquí. Entonces, cuando empieza tu turno, tienes que coger una carta del mazo y ponerla encima de Dina. Entonces, si coincide en color, explota y te llevas la carta que está encima más una. Uh-huh. Si no coincide, se acumula y le pasas la carta al siguiente. Y entonces, cuando empieza su turno, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, claro, imagínate que se acumulan muchas y justo le das. O sea, justo sacas el mismo color que Dina. Pues explotas y si tienes muchas, pues pierdes porque tienes más de 14. Uh-huh. O forma la palabra dinamita, que todo puede ser. Claro. Sí, porque a lo mejor tienes muchas más de 14, pero si tienes dinamita, ganas. Claro, claro, ahí está. O le puedes cambiar la baraja a otro y decirle, pues... ¿Te has perdido? Has perdido a menos que puedas tirar y descartarte de... Exacto, si es su turno. Sí, de sí, las sí. que sobran. Si se la tira al siguiente, sí. Pero si se la tira, por ejemplo... Somos 5 personas. Si se la tira el 1 al tercero, no puede descartarse porque va al segundo después del primero. Uh-huh. Y eso. Luego la Mita es la única que puede desactivar a Dina, que es como un chorro de agua que moja la pólvora de la dinamita. Las cartas de actividad que están son las de prohibido tirar, el más menos 2 y el cambio de baraja. Y el más menos 1. El más menos 1 no está. No, ese será para la expansión. Estará incluido en un SG. Si se consigue llegar a unos objetivos que pondré, pues ahí las podremos conseguir esas cartas. Vale. Luego explico un poquito. Sí, sí. Vale. El cambio de baraja, puedes hacer dos cosas. Todas las cartas de actividad son dobles. Y tú decides qué quieres hacer. La cambio de baraja o cambio de carta. Tú la tiras, entonces te puedes cambiar la baraja con cualquiera de la mesa o cambiar una carta. Tú le das una carta y coges una al azar suya. Luego la de prohibido tirar, puedes prohibido tirar a uno o prohibido tirar a dos. Tú decides lo que te vaya mejor o lo que tú quieras. ¿O a quién odias más? Si lo llegas a alcanzar. Y luego la de más menos dos. ¿Más menos por qué? Porque si vas a quitarte cartas, te van a hacer sumarte y si vas a hacer dinamita te van a hacer quitarte. ¿Cómo te quitan cartas? Pues tú la tiras y el otro tiene que poner las cartas de la mano en abanico o en la mesa o como quieras y le tienes que coger tú las que hayas tirado. Si es más menos dos, pues dos. Coges dos, pero no te las quedas tú, sino no, que las echas al montón. Pones en el montón, sí. Más cartas. Luego, no, he dicho las tres, pero si quieres digo el de la expansión. El comodín también. El comodín será para la expansión. Exacto. Uh-huh. Como dime, pues como quieras, si quieres, cuéntalas. Bien, pues aprovecha entonces, ahora que tienes el micro. Pues entonces en la expansión estará la de cambio de sentido y cambio de posición que funciona. Como en el 1 el cambio de sentido, puedes cambiar la dirección del juego. El sentido, perdón. Uh-huh. Y luego puedes cambiarte de sitio. Imagínate que alguno de tus dos compañeros de al lado te está molestando mucho, te está haciendo sumarte cartas. Y te decides cambiar pues a la otra punta. Uh-huh. Y ya pues se acaba el problema. Y imagínate que el otro tira la misma y se va a tu lado porque le hace gracia. Pues ahí están los piques, por ejemplo. Luego las cartas que se pueden desbloquear mediante SGs pues serán el más menos uno y creo que era un comodín. Ahora mismo no me puedo acordar. Bueno, luego habrá un comodín que servirá para todas las cartas y además de un cambio de color. Uh-huh. Bueno, podemos decir que es muy sencillo, muy fácil de aprender, es muy fácil de aprender, es una gozada. Te sientas, te explican las reglas, porque además hemos tenido doble explicación de reglas, pues nos hemos sentado primero Mariluz y yo a jugar, y luego ha venido Ethan y se las hemos explicado a él, y en la primera partida, pum pum, y ya sabes jugar. Con la segunda partida serás un experto. Sí, sí, no, además enseguida pilla y enseguida ya estás pensando estrategias. No te salen, pero las piensas por lo menos. has hablado de la comercialización. Veo que ya tienes más o menos pensado tema de precios. Sí, tengo. ¿Quieres contarlo o prefieres guardártelo? Tengo pensado el PVP de tiendas. Uh-huh. Que yo quiero que no sea superior a 15. Ajá. Un juego que un buen precio para. Claro, un juego que no digas qué caro. Un juego que puedas decir, pues lo compro y me va a durar años. Y además tienes los de fondo de armario de juegos. Las calidades van a ser buenas para que te duren tiempo. Uh-huh. ¿Y para cuántos jugadores es? Bien, el juego básico de 3 colores es de 2 a 6 y el juego con la expansión de 2 a 8. O sea que también puede ser para eso, cuando de repente se te llena la casa familia, de invitados. Navidades, que quieres romper el hielo con algo. Sí, para los no jugones y para las fiestas así más grandes que no puedes sacar los juegos de 4 o 5 personas. O los juegos largos. Los juegos largos. Ajá. Pues que si quieres comentar algo más, ¿queréis preguntar algo, Ethan? No. ¿Se te ocurre? ¿Quieres alguna cosilla? Vosotros preguntaros críticas constructivas. Pues a mí me gusta, yo me lo he pasado muy bien. O sea, es el típico juego que mola tener en casa para con la gente que no suele jugar mucho y le intimida de decir, bueno, antes de sacarte un Dominion o un Catán, vamos a jugar una cosa que más o menos estás acostumbrado. Me ha gustado, lo que más me ha gustado así a nivel original es el hecho del doble objetivo, que sea tan diferente, porque tampoco puedes cambiar de estrategia según si te va mal, no te va muy mal, porque a lo mejor te está yendo mal por una cosa, exacto, pero bien por otra. Y sí, además, porque una es tener pocas cartas y la otra es tener muchas para formar dinamita. Entonces, eso es una gran idea que has tenido, porque cambia mucho la percepción de una partida. Porque no dices, bueno, a ese le quedan 3 y va ganando, pero es que a lo mejor el otro tiene 10 y es el que está de verdad ganando. Y el que tiene, uno está a una carta de ganar y el otro está a 2. O sea, y es una, desconcierta mucho a la hora de ir a fastidiar, por ejemplo. Exacto. Tienes que pensar mucho. Yo lo que tengo pensado es que no quería que fuera un juego 100% azar, sino que también se tuviera que pensar un poco. Sí, hombre, tiene estrategia. Tiene estrategia y es lo que me gusta, porque al fin y al cabo un juego que es 100% azar acaba cansando. Sí, no, a nosotros no nos gustan mucho. Parchís, por ejemplo. Sí. Pues yo creo que... Si Jumanji. Si queréis preguntarme algo más... Yo creo que a mí no se me ocurre nada. No, o sea, lo que iba a decir era que la parte que a mí también me ha gustado es, claro, aunque no lo hemos podido probar mucho, es el hecho de cambiarte de sitio. O sea, yo creo que eso también le da una agilidad al juego, una diversión adicional al propio juego en sí. Claro, te tienes que levantar y tienes que hacer levantar a otro porque te tienes que cambiar el sitio. Sí. Y claro, estáis sentados en un banco de esos de restaurantes, se levantan todos. Ah, claro, ahí está la cosa. Se pierden los sitios. Sí, yo creo que eso le da un dinamismo al juego, que también yo creo que eso, que sobre todo pensando en que es un juego para muchas personas. Es un juego que llaman filler, Es un filler, un juego, además es un juego muy de fiesta también, de que no necesitas. Porque el filler también parece que sea, es entre juegos para jugones. Este, además de que lo podemos jugar gente que ya hemos jugado mucho, lo puede jugar cualquiera que no haya jugado a nada, que no haya jugado más que al MUS o a un juego de cartas convencional. Y las edades, yo lo tengo puesto a más de 7, pero porque soy bastante precavido. Pero bueno, es que formar la palabra dinamita tampoco tiene. Mi primo tiene 6 y juega al 1. Sí, pero no tiene que pensar la forma de las palabras, de las letras. Dinamita. Claro, sí. Exacto. Uh-huh. Yo, es que con el tema de las edades... Pero sabe leer. Entonces, yo creo que se puede. Con el tema de las edades es siempre muy relativo. Nosotros con Izan hemos jugado juegos de 14 años y ha jugado y nos ha ganado, además. Uh-huh. Eso duele más. Pues, hombre, eso hay que estar orgulloso. Sí. No, fastidia mucho. Orgulloso ni que analice. Te pones a jugar con él al dominio en la segunda vez que juega y te deja en 20 puntos. No, hombre, no. Eso no puede ser. Pues yo creo que podemos pasar a la despedida. Sí, yo creo que eso, que cuando... Sí. De todas maneras, cuando ya esté más aterrizado todo el tema el crowdfunding, esa de crowdfunding, cuando ya... En el momento te vienes otra vez y ya nos cuentas precios, recompensas y demás. Y he de decir también que Canal Osera ya ha firmado su carta. Así es, ¿verdad? Mi baraja prototipo. Pues nada, vamos a la despedida. Pues ya hemos, con mucho cuidado, con mucha precaución, pero hemos terminado de manejar la dinamita y después nos hemos afeitado el horrible bigote que se nos ha quedado con Mordecai y hemos salido del salón del manga para terminar el Osera Radios número 77. Si todo va bien, la semana que viene también tendremos invitados. Pero antes de la semana que viene, y además no los vamos a anunciar para no gafarlo, tenemos que despedirnos de Tony y muchas gracias por haber venido. He estado encantado y muchas gracias por haberme invitado. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, me lo he pasado genial. Has estado más tranquilo, te has relajado, sí, ¿no? Me he relajado. Es que al principio asusta un poco el micro, soy pero luego... Soy un poquito nervioso y no... Pero bien. Pues nada, ya tendremos la primera baraja que salga por ahí de dinamita. O sea, la pondremos en la colección de juegos. Esperamos vuestros comentarios en las redes sociales, Twitter, Facebook, Tumblr y Google todas Plus, las que tenemos. Y en canalosera.com. Sí. Pues todas ellas. Y todas. Antes de que se vaya Tony, vamos a ver si nos da tiempo a echar otra partidita al dinamita, que nos hemos quedado ahí con las ganas. No, que me ganas. Por eso quiero jugar. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.